5 de la tarde y 16 minutos, la hora del cafelito en este lunes. Como siempre, encantados de acompañarles en esta hora de opinión aquí en la radio y, por supuesto, encantados también de traer a debate, a esta mesa de debate, lo que crean oportuno los oyentes. Para ello, ya saben que cuentan con diferentes vías de contacto, los teléfonos de la radio, el 46-2004 y el 2155, nuestro sistema de mensajería LINE, o también a través de los teléfonos de la radio, el 46-2004 y el 2155. Hoy con nosotros Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Javier Salguero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, varios asuntos sobre la mesa, pero no podemos evitar, sin duda, hablar del acontecimiento automovilístico que nos ha acompañado este fin de semana, la vigésima edición de la subida a Ubrique Benaocaz, que a pesar de las inclemencias meteorológicas y según las palabras de la organización, bueno, pues ha sido todo un éxito de público, cero incidentes, que es lo importante, evidentemente 4 o 5 salidas de pista, temas relacionados con lo habitual en una prueba automovilística, pero afortunadamente, todo ha transcurrido según lo previsto y, bueno, pues un año más Ubrique se pone en el mapa. Gracias a acontecimientos como este deportivo, la prueba automovilística ya con 20 años a sus espaldas y que un año más, y vuelvo a repetir, a pesar del día de lluvia que tuvimos ayer, volvió a congregar a muchísimos aficionados a lo largo de todo el recorrido. Creo más que el sábado que el propio domingo por aquello de la intensa lluvia que cae en nuestra localidad. ¿Qué balance hacéis del desarrollo de la prueba que nos ha acompañado este fin de semana? Imagino que habéis estado, ¿no? Yo la he visto de refilón, no, prácticamente no la he visto. Tenía otra historia y no he podido acercarme siquiera a verla. Con respecto a, hombre, felicitar a la organización, puesto que una prueba de este tipo pues requiere una organización bastante fuerte y no solamente de un día o dos días como es la prueba en sí, sino de muchos meses antes, en el que se van cerrando cosas y se van organizando todo lo que viene alrededor de una prueba automovilística como esta. Lo comentaba yo antes, que lo que sí incluso habría que plantearse desde el ayuntamiento y desde todas las administraciones que de alguna u otra forma tienen relación con el tema es la financiación. El ayuntamiento puede íntegramente, independientemente del trabajo obviamente que de la asociación que hace y de parte del dinero. Hablaremos ahora, si te parece, del tema de la financiación. Porque es uno de los aspectos importantes de esta prueba y cómo repercute, por supuesto, esta inversión en nuestra localidad. Es una primera valoración la que queríamos ir ahora. Seguimos, Jorge. Sí, no, yo muy rápido. Yo creo que es una prueba que está perfectamente consolidada, ya está interiorizada en el psiqui de los amantes del deporte automovilístico, con lo cual llueva, truene o vente, la gente de fuera, amante de este tipo de deporte, va a seguir viniendo, los curiosos siguen viniendo, indudablemente con los días buenos mucho mejor, y yo creo que lo que estamos es estamos en el momento en el que habría que pensar subir un escalón, y subir un escalón no en cuanto a calidad deportiva y demás, que eso dependerá siempre de la organización y de cómo se plantee la prueba, sino en el que Ubrique participe más directamente de, llamémosle entre comillas, los beneficios de esta organización. No se nos puede olvidar que esta prueba se hace fuera de Ubrique y hay que intentar buscar la manera para que esta prueba de alguna manera se imbuya dentro de Ubrique para que sea un éxito de la localidad, no de la organización, que indudablemente lo es y me parece muy bien a nivel deportivo, pero yo creo que Ubrique necesita dar ese pasito más. No sé ahora mismo, vamos, sería incapaz de poner sobre la mesa las soluciones, pero me imagino que eso hay que sentarse y hay que hablarlo porque creo que estamos en el momento. Yo estuve y en ese momento caía una tromba, era las 10 y pico, cayó ya muchísimo, había pocos espectadores, pero la organización que yo vi allí fue extraordinaria. No había ningún problema, los coches estaban todos alineados en su sitio, saliendo adecuadamente a pesar de la lluvia. En fin, que supongo que después, cuando ya escampó un poco, habría mucha más gente, ya no lo vi. Lo que sí me llamó la atención, y en fin, a mí es una ignorancia mía, pero yo no he visto actividades complementarias días antes, mismo día, culturales, de folclórica, algo de la piel, una pequeña feria de la piel, como hablamos el otro día, podía coincidir o no. En fin, algo para que no solamente sea el hecho de venir y ver la prueba e irse. Muchos se quedan a la entrada, parece ser de Ubrique, porque, en fin, después le cuesta trabajo salir. Y me gustaría, en fin, yo por lo menos, una propuesta de que se estudiara si podía ser que se aumentaran las actividades anexas a ese día, aprovechando el gran trabajo, el enorme esfuerzo, porque por el que hay que felicitar a todos los organizadores, porque el nombre de Ubrique es otro motivo más para que salga fuera de Ubrique. Yo este fin de semana no he estado en Ubrique y la verdad es que es eso, no la he visto, por tanto. Pero a mí no me cabe la menor duda que esta escudería tiene ya una gran experiencia y una serie de personas ahí que son muy valiosas en ese sentido, y por supuesto yo creo que la organización ha debido de ser perfecta, ¿no? El día del lluvioso, como ha estado, parece ser que por aquí también, en Ubrique, por lo menos donde yo estaba, estuvo casi todo el día, excepto ya por la tarde, pero casi todo, a partir de las 4 creo que empezó a llover algo menos, pero prácticamente todo el día lluvioso, o lloviendo, y algunas veces bastante fuerte. Y es verdad, yo creo que Antonio ha puesto el dedo en la llaga, como se suele decir. Yo creo que este tipo de eventos de esa importancia deberían de venir también acompañados de algunas actividades, digamos, complementarias, ¿no?, para que el pueblo tuviera más éxito, incluso de público, y le sacara mayor rentabilidad. Y por tanto también yo tengo que decir y reclamar que vuelva esa subvención que le retiró la Junta de Andalucía, que históricamente hablamos ahora, como le he dicho, y que no sea el ayuntamiento y Pepe, como le he dicho, Pepe, como le he dicho a Manolo, ahora si te parece entramos en el tema financiación de la prueba. Solamente quería escuchar unas primeras impresiones del desarrollo en sí de esta prueba. Pues sí, yo como han dicho ya me queda poco por decir. Felicitar como siempre a la organización, felicitar también a las personas, tanto a nivel particular, voluntario, como del ayuntamiento, que también hace un gran esfuerzo en el tema de organización, como es la policía local, pone a disposición de la organización todos aquellos medios que sean necesarios. Que como después vamos a hablar también del tema económico, no hay que olvidar que también eso es otra partida bastante importante la que... Pero por ir completando, yo no asistí porque en realidad yo soy más amante del motor, pero en el sillón donde puedo ver las repeticiones y todas las curvas, ahí normalmente lo que te pones en una curva y lo que ves pasa un coche muy rápido, pero no por ello dejo de felicitar y además de respetar a todo aquel que le guste este tipo de eventos. Y en el tema, como después hemos dicho que vamos a profundizar en el tema económico, también habría que profundizar en la repercusión en el tema económico y lo de las actividades extras, si estamos barajando, como ha planteado Manolo, si es viable y factible un gasto de 30.000 euros por parte del ayuntamiento, toda actividad que se celebre, ya sea, si no es por iniciativa privada, es un costo adicional que también vendría a las arcas municipales. Por lo tanto, ahora que vamos a entrar en materia económica, pues lo debatiríamos también. Ahora sí, materia económica, aparte de la financiación privada, la única institución pública que aporta dinero hasta la fecha, o en la fecha de este año 2015, a este evento es el ayuntamiento, ¿no? El propio municipio es el que patrocina, digámoslo de esta manera, con dinero público, esta prueba, ¿no? Aparte de los privados, evidentemente. Quiero recordar que Manuel Toro comentaba precisamente ayer, durante la carrera, que el ayuntamiento ofrece 30.000 euros a la escudería, a la organización, para el desarrollo de esta prueba. Una cifra que no tiene nada que ver con la que otros años se ha podido conseguir a nivel público, que no solamente con el ayuntamiento, sino también con la Junta de Andalucía, como tú decías, que a fecha de hoy no le ha retirado esa subvención, ¿no? ¿Pensáis que deberían de volcarse más las instituciones públicas con una actividad como esta, con una prueba como esta? Hombre, yo no sé hasta qué punto deben de volcarse. Lo que sí es que entiendo yo de que el ayuntamiento no puede soportar todo el coste de esta prueba. Y digo, entre comillas, porque los organizadores ponen parte de suyo a través de empresas privadas, a través de su propio trabajo y demás. Es decir, que hay una parte grande que no está financiada y que los propios organizadores cubren. Lo que sí es el ayuntamiento, que en otras épocas pues ponía menos cantidad, ponía, hombre, lo que hasta buenamente podía, y de un tiempo a esta parte, con la retirada de la Junta de Andalucía, con la retirada de Diputación, o no sé si este año habrá puesto algo, pero las cantidades que se ponían antes no son las que se ponen ahora. El ayuntamiento ha soportado todo ese coste, dice 30.000 euros. Yo estoy casi seguro que es más cantidad directa. Después ya, aparte, lo que supone horas extra policía municipal, lo que supone operario, lo que supone limpieza, que no sé yo hasta qué punto los propios organizadores también la soportan ellos mismos. Es decir, que hay una serie de recursos también municipales que se aportan aparte de la subvención pura y dura. Y con ello, lo que hemos estado hablando aquí, realmente se ve un beneficio directo al pueblo, puesto que el bosque se ve muy beneficiado, no aporta nada. Benocá se ve muy beneficiada, aporta, no sé si aportará algo, pero si aporta es muy poco. Y otras instituciones pues tampoco aportan para el beneficio general que se tiene para una prueba de deportiva, para que se hable de Andalucía, para que se hable de Cádiz, para que se hable de la Sierra de Cádiz. Es decir, que si aquí nos beneficiamos todos, pues tendremos que aportar todo, en mayor o menor cantidad, pero no puedes asumirlo solamente un ayuntamiento. Y lo que estábamos comentando antes, igual, ¿hasta qué punto somos lo suficientemente listos de esa prueba aprovecharla? Sí, yo, vamos a ver, sería de perogrullo, ¿no? Es decir, que las administraciones colaboraran con la prueba, pues indudablemente. Cuanto más, mejor. No es cuestión de retirar la subvención, nadie le ha retirado ninguna subvención a nadie. Las subvenciones tienen un carácter finalista y son anuales. O se conceden o no se conceden. No es una subvención de alguien que de pronto se le retira. Eso no es así. A nadie se le escapa la situación por la que corremos los últimos años, y el recorte ha sido sistemático en prácticamente todas las pruebas de carácter, digamos, supramunicipal que subvencionaba la Junta. Yo estoy más por la idea de la que dice Manolo. O sea, como tenemos la ubicación que tenemos, porque claro, si todos los que viniesen a Obrique tuviesen que entrar por corte, indudablemente se quedarían en Obrique, porque los coches los aparcarían ahí y subirían a la prueba. La desgracia que tenemos es que todos entran desde fuera, o sea, mejor dicho, llegan desde fuera y no entran en Obrique. Y después le es más cómodo al tío que está en la sierra viendo las carreras montarse en su coche e irse a comer a Grazalema, a Prado del Rey o al Bosque, que entrar en Obrique, que le cuesta 2 horas por el tráfico. Por eso decía yo que hay que buscar la manera de hacer que el rally esté más dentro de la localidad. No sé cómo ni... Bueno, se me ocurren varias ideas, pero a lo mejor cualquiera me escuche y me dirá, usted está chavo perdido, ¿no? Pero esa es una de las maneras. Y por otra parte, el problema no es que el ayuntamiento pague mucho o poco. El ayuntamiento tendrá que valorar si lo que estaba diciendo un poco Manuel, ¿no? Si nos compensa como población la inversión que hacemos para lo que recibimos, y si de alguna manera a través de las instituciones supramunicipales que hay, llámese Mancomunidad, llámese Diputación de Cádiz, las poblaciones que salen beneficiadas de este acontecimiento que ya excede a la propia localidad, de alguna manera deberían de participar y de contribuir a esta organización, puesto que son beneficiarios directos de esta prueba, ¿no? Bueno, al hilo del que ha dicho Manuel y Jorge, yo quiero, en fin, sin salirme del tema, yo creo que ha dicho mi opinión muchas cosas, y yo creo que se podía enlazar después de, voy a ser muy breve, con otras cosas. Y es que lo mismo que hay, lo de la escudería y la carrera de coche, no olvidemos que en Obrique tenemos, por ejemplo, también, no son competiciones, pero sí viene mucha gente con paradas de motos. Yo veo muchas veces muchos motoristas por aquí, coches antiguos. Pasan muchos por Obrique. Otras actividades, por ejemplo, baloncesto. Yo veo autobuses que vienen porque aquí tenemos, gracias a Dios, unos clubes de baloncesto que tienen una gran calidad, y vienen muchos autobuses de baloncesto. El flamenco que se celebra en Obrique. Sí, una serie de eventos durante todo el año y este es uno de ellos, que hemos estado hablando de la escudería de Ourique, que, y vuelvo a repetirme de mi intervención anterior, que sería motivo para que juntos, ya que estamos hablando de lo de la carrera de coche, juntar los demás eventos que hay durante todo el año y saber que durante todo el año hay actividades suficientes en Ourique para poderlas aprovechar y que la consejería, bueno, perdón, la consejería de turismo, la de deporte, la de cultura, podían trabajar conjuntamente para que todo esto influya en el trabajo y en el paro, porque esto da trabajo a la hostelería, a los bares, a las tiendas de piel, a los hoteles. Todo esto debe ser un conjunto, que toda actividad que hace que venga gente de Ourique se le dé, no solamente esta actividad concreta, sino aprovechar otros recursos que hemos dicho antes, suplementarios, para que Ourique tenga más alternativa económica. Ya digo, esto sería cuestión de más ampliación, que no voy a tocar yo ahora. Pepe, tú estás también muy empeñado en hablar de... Sí, eso, lógicamente, ¿no? No, yo quería decirle, no quería entrar en polémica con esto, pero lo tengo que corregir a Jorge un poquito de lo que ha dicho, que no es que se retira, sí, claro que se retira. No. A partir de cuando empieza a gobernar en Ourique el Partido Andalucista, la Junta de Andalucía le daba al Ayuntamiento, no al Ayuntamiento, a la escudería 36.000 euros. Mientras gobernó el Partido Andalucista en la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. En el momento que salimos de la consejería, le retiran la mitad de la subvención, que era Turismo Andaluz, y le retiran la mitad, le dejan en 18.000 euros. Actualmente yo no sé cómo está. Entonces el Ayuntamiento pone la parte proporcional, se ajustan los gastos, y estrictamente no la parte proporcional de lo que le habían retirado, sino hasta cubrir los gastos, ¿no? Que no sería esa parte, sería algo menos, yo no lo recuerdo exactamente, pero así se vino haciendo. Ahora, si le han retirado toda la subvención, yo no lo sé tampoco. Diputación de Cádiz también, que yo asistía a algunas de las reuniones en la Diputación para la subvención, también nos daban algo que no recuerdo cuánto eran, si eran 6.000 euros, si eran 3.000, algo así era. Pero bueno, quiero decir que si le han retirado todas las subvenciones, el Ayuntamiento tendrá que hacer algo. Estamos en la mancomunidad, ¿para qué está la mancomunidad? ¿Se ha movido el Ayuntamiento? ¿Se ha movido el equipo de gobierno? ¿Se ha movido este alcalde buscando recursos y ayudándole a la escudería? Pues es que no lo sé, tampoco lo puedo criticar porque no lo sé. Pero yo creo que hay un deberían abanico de posibilidades, dice, ahí donde... Bueno, yo creo que queda claro entre prácticamente todos, y estáis de acuerdo, que deberían de implicarse otros municipios, ¿no? Ya que claro, efectivamente, esta prueba se benefician otros municipios. El Bosque, Prado del Rey, e incluso Zahara, Grazalema, Benaucaz, Villaluenga, todos esos municipios se aprovechan ese fin de semana los alojamientos de ese fin de semana, seguro que han estado todos copados, ¿eh? Aquí nos dicen que ha estado el 100% de las plazas hoteleras ocupadas, pero hay que decir que hay 72 plazas hoteleras en Ourique, que no hay más, son las que son. Y se llenan fácilmente. El tema económico, creo recordar que fue retirada en casi en su totalidad, porque cuando estábamos en el gobierno, tanto el PA como el Partido Popular, se presentó por el Grupo Parlamentario Popular en la Junta de Andalucía una proposición no de ley para que se volviera a subvencionar otra vez por la Junta de Andalucía y por Turismo Andaluz lo que era la prueba automovilística subida de Ourique, o ahora Ourique Legítimo era, no, entonces. Ourique, sí. Y recuerdo aquello porque precisamente la información la envié yo al Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía por la retirada, sin ningún motivo, sin ninguna razón, porque dice que hay que analizar la repercusión, pero sin explicación y sin haber analizado si era rentable o no era rentable, la Junta de Andalucía no... Quiero pensar que fueron por criterios políticos, pero tampoco me da mucho a pensar que fueron por criterios económicos, porque ningún estudio hicieron ellos para valorar la repercusión que yo tenía. Y además que era la época de bonanza, que no estamos hablando de... la época de bonanza, que estamos hablando de los años 2004, 2005, 2006. Sí, correcto. Y por lo tanto no entiendo por qué de forma arbitraria una prueba que hasta entonces había tenido el beneplácito de la Junta de Andalucía y que había contado con la subvención de la Junta de Andalucía, pues se corta de raíz y ahora deja de ser de interés simplemente porque el color político del ayuntamiento es otro distinto. o el color político de quien gobernaba la concejería o quien dirigía la concejería en aquellos momentos u otros. Por eso no entiendo yo la arbitrariedad que se tiene a la hora de conceder algunas subvenciones, porque si era rentable en aquellos momentos, debe de ser rentable ahora, ¿no? Si tenía repercusión en aquellos momentos, debe tener repercusión ahora. No sé las si... cosas no se evalúan, depende al albur de las circunstancias. Vale. Sigue siendo una prueba puntuable para el campeonato de España, sigue siendo una prueba puntuable para el campeonato de Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si Jorge, sí, al no, respecto de lo que no han dicho. No voy a entrar en polémica, vuelvo a decir lo mismo, no es una subvención que tuviese per se la subida legítima pública. Las subvenciones no se mantienen en el tiempo, o sea, en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía no aparece pruebas subvencionables para el año 2015 y aparece la lista. No, sale una orden de subvenciones a la que se tienes que acoger. ¿El por qué dejaron de dársela o no dársela? Ya las interpretaciones son individuales de cada uno. Yo no sé por qué. No sé si se se puso el mismo interés, si no se puso el mismo interés, si se dio por sentada más de una cosa, si alguien hizo dejación de lo que tuviera que dejar de hacer. No estoy yo aquí para defender a la Junta. Lo que sí estoy es para que no se diga lo que no es. Y lo que no es que, como no era una concesión de un dinero X anualmente, no se le retiró nada a nadie. Era una subvención que había que pedir anualmente y tenían que concedértela anualmente. Así de simple. Eso es lo único que yo he dicho. Bueno, pues con respecto que a... Que se concedía anualmente y que de la noche a la mañana... Bueno. Porque cambiaron las circunstancias políticas en este ayuntamiento. Bueno, a lo mejor porque los políticos que entraron no dejaron mucho que desear, yo qué sé. Yo no sé hasta qué punto esto es así. No era del ayuntamiento, ¿eh? ¿Qué? La subvención la solicitaba la escudería. Con lo cual entonces se desmonta vuestra teoría de la conspiración judeo-masónica contra los partidos políticos. Si es la escudería la que la pide, yo sabrá. No creo que a nadie haya dicho no que sea por un partido. Hombre, estaba de decir que es porque se cambió de gobierno. Aquí vamos. No estamos hablando de conspiración judeo-masónica. Lo que está patente y queda demostrado la arbitrariedad que tiene la Junta de Andalucía en conceder cualquier tipo de subvención. Bueno, eso es una opinión personal. Es una opinión mía. Claro, pues que voy a comulgar con lo que tú digas. Indudablemente. Diciendo que es arbitrario a la hora de... Y te puedo presentar multitud de gráficos. Multitud de gráficos pues si que están publicados en la prensa. Aquellos ayuntamientos que son del Partido Socialista los subvencionan más que aquellos que no son del Partido Socialista. Eso es una milonga del Partido Popular. Eso no es una milonga, esos son datos contrastados. Son 30 años de milonga. No, 30 años de milonga no, datos contrastados. Cuando quiera te lo puedo demostrar. No me tienes que demostrar. Bueno, dice un oyente al respecto de lo que estamos hablando. Sí, efectivamente. Lo cierto y lo fijo es que de un día para otro no se han perdido todas esas subvenciones, sino que han ido a menos hasta que prácticamente han desaparecido. Y lo cierto y lo fijo es que estas pruebas, igual que había 20, 30, 40 antiguamente, pues ahora están las que son. Se han quedado estas dubriques y se han quedado a nivel nacional muy poquitas. Es decir, y me parece que a nivel andaluz se han caído todas, creo recordar. Es decir, que no es una cosa endémica de aquí, de la localidad, sino que va aquí todavía resistimos, pero en otros lugares ya han abdicado porque no han podido mantener esas pruebas deportivas. No, es más, incluso aquí ha subido, porque está en una prueba solamente del campeonato de Andalucía, ahora es más puntuales también para el campeonato de España. Para el campeonato de, bueno, lo cierto y lo fijo es que la enhorabuena se la damos también a la escudería, porque es de alabar el trabajo que realiza esta asociación, esta agrupación, y evidentemente lo hace sin ánimo de lucro, porque lo hacen por la pasión al motor. Dicen algunos oyentes, con respecto a lo que tú comentabas, Antonio, un oyente dice que por qué no se apoya a los grupos musicales de Ubrique durante los días previos y la noche del sábado para animar la afluencia de público como una posibilidad más. Claro, es una de las cosas que decíamos, actividades culturales, que la Concejalía de Cultura, la de Turismo, y también eso da empleo, porque quiera que no solamente agrupaciones musicales como entendemos de conciertos, es que aquí tenemos la Peña Flamenca, que podría seguramente colaborar, y seguro que si se lo pide el Ayuntamiento, y da un festival flamenco, lo mismo que lo hace durante todo el año, sí, los viernes, y hace algunas actividades, diversidad. Un pensamiento que tenemos todos en la cabeza, pero que nadie se atreve a decir, es que la noche del sábado de las carreras es lo que es, ¿no? Parece que es un día, una noche, en la que es una fiesta improvisada donde la botellona es lo que es lo que se lleva, ¿no? Es así. Se podrían hacer infinidad de actividades, directamente organizadas por la... Para que quiera andar por el campo, si se viene, por ejemplo, dos o tres días, pues puede hacer senderismo, un par de horas, si arreglaran los caminos de senderismo, como hemos comentado otras veces, de los alrededor, pues la gente podía andar, la gente le gusta andar y pasear por los campos de que hay alrededor de Ubrique, que esto es maravilloso, Ubrique es maravilloso alrededor. Antonio, como está como un conejo últimamente, todos los días en el campo, ahora que va a llevar a la gente al campo. No, pero es que tenemos que aprovechar lo que tenemos, es decir, lo que estamos aquí lo aprovechamos porque lleva mucha gente, pero la gente que viene de fuera se cree que Ubrique solamente venía a comprar un bolso de piel, que también, y cosas así, pero es que Ubrique a su alrededor es maravilloso, no hay que ir a Grazalema ni a Benoca para aprovechar lo que tenemos alrededor, si necesitamos muchos días, en dos o tres horas podemos ver los mitadores y los alrededores de Ubrique, son extraordinarios. Dice un oyente que una etapa de la Vuelta a España cuesta un poco más que la subida y la repercusión mediática es abrumadoramente mayor, la cantidad de gente que viene al pueblo es mucho mayor. El ayuntamiento puede contemplar estas opciones porque la organización pues está loca por venir a esta zona a cerrar o abrir una etapa de la Vuelta a España. Es lo que dice este oyente sí, a través del teléfono. A lo que estábamos hablando, la ventaja de una etapa de la Vuelta Ciclista es que tú la metes en Ubrique y la dejas en Ubrique. Y por lo visto lo que es el no va más, que es lo que nunca se ha podido hacer aquí por culpa del alojamiento, es que sea salida de etapa. O sea, si es una llegada y salida, entonces sí que la repercusión es bestial. Porque... nosotros no conocemos in situ aquí en Ubrique lo que es una salida, que la salida es desde muy temprano, todas las casas patrocinadoras, todos los demás, toda la gente que viene en el entorno de la vuelta, es todo el día, desde la llegada, toda la tarde, noche y el día siguiente, porque además el espectáculo lo montan ellos. Y los días previos, pero es lo que te digo. Entonces, eso muchas veces, claro, lo que pasa es que tú ahora se le planteas la Vuelta Ciclista una salida de etapa y te dices, sí, y yo necesito 2.000 habitaciones. Claro. Porque ellos traen 2.000 tíos en la caravana. ¿Y ahora qué hacemos? Le decimos, sí, tranquilo. Y lo regamos por toda la provincia. ¿Entiendes? Es un hándicap, sí, ¿verdad? Es un hándicap importante. El problema del hospedaje en nuestra localidad. Yo creo que ha dado... Hay que valorar la inversión con lo que se va a recibir. Uh-huh. Y en función de eso, o buscar hacerse las trazas si no se puede. Es que aunque no sea en salida y llegada... La repercusión mediática que tiene, porque lo retransmite Televisión Española, ya sea la primera o la segunda, lo ve todo el mundo aficionado al ciclismo. Mm. Vemos los paisajes de Ubrique desde el helicóptero, vemos... Claro, no tanto que pase por eso, sino que llegue o sea una salida, porque ahí ya, quiera o no quiera, va a aparecer el nombre de Ubrique en toda la información de la huerta, en todas las cosas que organiza la huerta. Que tenemos y también es de acceso. Es de acceso a Ubrique, que ese es un problema con el que no contamos. Si es lo que es la subida a Ubrique, el Ubrique legítimo, subida a Ubrique, y nos vemos colapsados porque es que no tenemos otra entrada natural para poder acceder a Ubrique, tú imagínate todo un día la vuelta con la carretera cortada por ambos lados, sin que puedan pasar ni ambulancia, ni amarillos, ni servicios de urgencia, etcétera, etcétera. Es que no tenemos acceso, tenemos los que tenemos. Por eso a lo mejor, que a lo mejor esa posibilidad se ha barajado, pero la organización tanto de la Vuelta Ciclista como del propio ayuntamiento no lo habrán visto aconsejable de que sea así, porque después Arco, por ejemplo, tienen más salidas naturales. Esta última edición de la Vuelta Ciclista salió una desde Arco, pero ni Arco podía absorber a toda la gente que demandaba en lo que son plazas hoteleras, infraestructura, etcétera. Dejamos el tema de la subida sobre la mesa. En unos minutos, en Tiempo de Deporte, nuestro compañero Jesús Domínguez le va a hacer un amplio resumen de lo que ha sido deportivamente hablando. No, no creo que entre en cuestiones económicas, pero sí lo que deportivamente hablando y lo que ha sido el desarrollo de esta prueba lo tendrán a partir de las 6:15. Si tuviéramos la variante hecha, yo no quiero entrar en polémica. Yo creo que la palabra variante ha estado deambulando en la misma porque al final es una carretera. Pero es una carretera. Entrada y salida natural. Sin que tengas que... Pero la carretera es la misma, que en vez de 200 metros más para allá lo vas a tener más para acá, pero... Sí, pero quizás la variante hace que no nos quedemos incomunicados, ¿no? En el caso de la subida de automovilismo... No cortaría la entrada a Ubrique. Claro, no cortaría la entrada y salida de Ubrique. Pues yo no, porque la variante empieza en la gasolinera, se sobreentiende, todos los proyectos que han... Más allá... donde está el puente más allá de la gasolinera, más o menos. Bueno, pues la pasada semana, la anterior, conocíamos la candidatura al completo del Partido Socialista, encabezada por Isabel Gómez, y el pasado viernes teníamos la presentación, tuvimos la presentación de el Partido Popular, que presentaba la lista al completo, encabezada por Manuel Toro, y contó con la presencia de el presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, un acto que tuvo lugar en el Hotel Ocuris a partir de las 9 de la noche. Como representante del Partido Popular, ¿qué tienes que decirnos de esta candidatura que se presentaba el pasado viernes? Pues nada, solamente era hacerlo efectivo, porque ya se conocían las listas desde el día anterior, creo recordar, o desde el miércoles. Un acto en el que, pues, como para hacerlo oficial, se presentan. Yo lo vi especialmente bien, porque me sorprendió positivamente, porque normalmente íbamos a dejarnos de milongas, como le gusta decir a nuestro amigo Jorge. A los actos estos de partido suelen ir los convencidos. Curiosos pocos, ¿no? Curiosos van pocos, pero me sorprendió gratamente. Fueron porque, curiosos, y permíteme no. la expresión, a la candidatura, a la presentación de la candidatura del PSOE, o sí, convencido. Tengo un montón de expedientes abiertos porque no fueron los que tenían que ir. Sí, sí. ¿Qué? Yo creo que hay una... Pues no pisarle a él lo que está informando, pero yo creo que hay, en estas elecciones hay... Mucho curioso. Un algo. Hay un algo en el ambiente, y me parece bien que la gente se preocupe de quién aspira a representarlos, y que se preocupen directamente de quiénes son y de cómo respiran. Javier, disculpa, adelante. Que en estos actos, mítines de campaña, mítines de cierre de campaña, normalmente suele ir la gente convencida, la gente que son más o menos afiliados, simpatizantes a los distintos partidos, y me sorprendió gratamente que había gente que no la había yo relacionado nunca con el Partido Popular, gente normal y corriente, gente que va, como dicen, yo no sé si curioso o por curiosidad, conocer, como dice Jorge, lo que le presentan, los proyectos que se presentan, y me sorprendió porque era bastante afluencia la que había allí en aquel salón de actos de lo ocurrido. La candidatura del Partido Andalucista, ya tenemos fecha, será el día 8 de mayo, ¿no? Correcto, efectivamente. Conoceremos la candidatura al completo. Bueno, ya lo hemos conocido porque la ha publicado el Boletín Oficial de la Provincia, pero... Se va a hacer en el restaurante del Laurel, en el salón que hay junto a lo que es el... Ya metido en campaña el día 8, ¿no? Eso. Y bueno, ya se enviarán las invitaciones y demás que están confeccionadas, ¿no?, para la ocasión. Pero bueno, yo desde aquí ya invito a las personas que quieran ir, o sea que nosotros nos invitamos a convencido y a curioso, ¿no? Efectivamente, a todo el mundo. Y Izquierda Unida, que ya por fin desveló que tenía candidata, lo hizo prácticamente a horas de y tenéis acto de presentación. Entiendo yo que sí, que haremos algunos actos durante la campaña, y el primero de ellos pues posiblemente sea la presentación de la lista, que por otro lado pues ya es conocida. Uh-huh. Ya hemos dado una nota de prensa en el que informábamos de los 17 candidatos que presenta Izquierda Unida, y eso, pues entiendo yo de que sí haremos, lo que pasa es que no lo tenemos todavía cerrado. Uh-huh. Por cierto, que precisamente el pasado miércoles el Boletín Oficial de la Provincia publicaba las diferentes candidaturas que concurren a las elecciones de mayo, en el próximo 24 de mayo. En Ubrique se presentaron 5 candidaturas: Partido Socialista de Andalucía, encabezado por Isabel Gómez; Partido Andalucista, con José Antonio Bautista como cabeza de lista; la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, encabezada por Pepi Gloria Pérez Puerto; Partido Popular, con Manuel Toro Rincón; y Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía, encabezada por Josefa Morales Girón. La Asociación de Ubriqueños Independientes, la AICU, hace su presentación oficial de la lista y a su candidata, Pepi Gloria Pérez, el próximo jueves en el IE Los Remedios, a partir de las 8:30 de la tarde. Poco a poco vamos conociendo ya las caras de los que, bueno, pues pretenden gobernar en nuestro municipio los próximos 4 años, ¿no? Bueno, yo como no estoy ya despejada no puedo presentar ninguna lista más que a mí mismo, pero como ciudadano, ya que me toca el... Perdona, pero había mucha gente que pensaba que tú ibas en alguna lista, ¿no? Ah, pues mira, me parece muy bien que lo piensen. Cada uno puede ser libre de pensar lo que dé la gana. Ya sabes, yo le puedo decir que la única lista que me presento es la mía propia, y yo no voy este año en la lista. Es decir, que soy único, además, no tengo gente bastante, porque soy solo. Lo que sí iba a decir Es que me parece muy bien, y lo agradezco a todos, la invitación que hacen generalmente a todos, a todo el mundo, del partido que sea, y simpatizante o curiosos, a la presentación de los candidatos. Pero a mí me gustaría, yo no sé si lo han hecho porque no he acudido a ninguna todavía, y me gustaría que, si, en fin, si me entero y puedo ir, iría. Que en esa lista, además de presentar a las personas, que me parece importantísimo, también me presentaran, no lo sé, o lo tienen reservado por, para más adelante, los programas. Lo tienen escondido. Pues los pueden decir, el primero que lo presente creo yo que tiene ventaja, porque si los demás me han copiado a mí. Es decir, que pueden decir que mi programa... Sí, que presentan el programa. A partir de que presente el programa, yo creo que muchos tendremos la oportunidad de saber exactamente si esa lista, si esa lista es de confianza, confianza en el sentido de que son capaces de llevarla a cabo sabiendo que es lo que proponen. Que el programa de cada partido político, lo que vemos, la propaganda de cada partido político, es un resumen de lo que es el programa que se pretende llevar a cabo, ¿no? Para aquel ciudadano que esté indeciso como Antonio y que quiera conocer el programa pormenorizado de todos los grupos políticos, ¿cómo lo puede hacer? ¿Hay alguna manera de consultar el programa? De presentación se hace un avance de lo que los proyectos y propuestas que se van a presentar. Sí, yo eso no lo quiero, a ver si me explico. No, tú lo que dices por escrito. Como decía Julio Anguita, sí. programa. Es decir, puede decir toda la generalidad que le dé la gana, me parece muy bien, pero después un compromiso. Compromiso que en la cual dentro de 4 años le podamos pasar cuenta a los que están gobernando y a la oposición por no haber sido a lo mejor la oposición adecuada. Es decir, que nos digan qué es lo fundamental, lo básico, qué es lo que ellos pueden hacer, qué es lo que depende de otra entidad, de Diputación de Sevilla, y cómo lo van a gestionar, porque aquí Jorge dijo antes que muchas veces, a lo mejor, esto por ejemplo de los coches, a lo mejor que ha habido mala gestión. Es decir, no es que la Junta de Andalucía no estuviera dispuesta a dar subvención, pero si no está bien gestionada, pues no se hace. Es decir, qué es lo que puede hacer el ayuntamiento, el equipo de gobierno, pero claramente, nada de vaguedades, que acostumbran, hablar mucho y hacer poco, o decir poco, sino hablar claramente con objetivos, donde le podamos pasar cuenta. Pero, y que cada año, por lo menos, haya algo donde le podamos pasar no cuenta. Siempre no puedes estar generalizando y decir hablar poco y hacer hablar no mucho sé, y decir no. poco. Yo creo que no se puede ser, decir eso y generalizar. Yo no puedo decir que todos los médicos sean malos porque alguno comete un error. Hay políticos buenos y hay políticos yo no malos. No estoy diciendo que sean malos. No, digo pero que a lo mejor generalizan demasiado. No, pero estás diciendo que hablan mucho y hacen poco. Sí. Yo creo que todo el mundo que se presenta a unas elecciones lleva su programa. Yo desde que me recuerdo y tengo uso de razón, todos aquellos partidos que han concurrido a las elecciones pues han presentado sus programas electorales. Cosa distinta es el grado de cumplimiento que haya tenido en cada programa, en cada legislatura. Que sí, que ves cosas que no han sido aprobadas nunca, pero en todos los partidos. Cosas muy generales que no son a ver. Cosas que tú, para no cogerse los dedos. Es muy frecuente, y yo no estoy hablando solamente de Ubrí, estoy hablando en general de los políticos en general. Y además, es un hecho que si tú lees cualquier cosa, no es opinión solamente mía, hay gente que opinan como yo. Que es muy frecuente decir vaguedades, generalidades, para que no te pillen luego. Entonces, compromiso claro con hechos concretos y compromiso de dimitir o no presentarte a la próxima elección si no eres capaz de cumplir lo que básico que tú hayas prometido. Estamos ya lo dije la otra vez, no me cansaré de repetirlo, harto de decir vaguedades, cosas, para que no te cojan después los dedos. Es decir, compromiso, programa. Y vamos dejando de vaguedades y decir cositas bonitas que después nadie te puede coger porque no has dicho nada. Por suerte, porque Mago ya murió, pero no es cuestión de... Esto no es el examen no es como cada uno quiera hacerlo, el examen es como es. Tú te presentas a una campaña electoral y no son vaguedades. Lo que hay que saber muchas veces es cómo funciona la administración. No hay un grupo municipal que pueda comprometerse con pelos y señales a ninguna realización porque no dependen de ti. Salvo que tengas un cajón lleno de billetes y digas esto lo voy a hacer a 100% con financiación municipal y como tengo la financiación le pongo fecha, nombre y día de inauguración. Por suerte o por desgracia, fundamentalmente por desgracia, tú dependes siempre de los dineros externos. Y tú lo que sí tienes que tener claro es hacia dónde tú quieres enfocar tu pueblo. Y lo que tendrás que hacer es explicar los pasos que has dado para saber por dónde te has quedado o por dónde no te has quedado. O sea, no es cuestión de decir, voy a construir un pabellón. No, yo puedo decir, yo quiero tender hacia esa línea. Y lo que entiendo yo que tendrá que hacer el político responsable es explicar de dónde partió y hasta dónde llegó y por qué llegó a esa línea. Entonces tú tendrás que valorar si hizo poco, hizo mediano o ha hecho todo lo que está en su mano. Porque no depende de ti. Esto no es una cuestión, no es una cuestión de decir, yo tengo que decir, voy a hacer esto, esto, esto, esto, esto y esto, porque a esto me puedo comprometer. Si es a eso, tú a lo que te puedes comprometer es a gestionar tu municipio. Punto. Porque no depende de ti. Y menos en una época, pues yo te puedo hablar de las épocas en las que había mucha financiación externa, por ejemplo, el caso que estábamos hablando de la subida legítima Ubrique, que había mucho dinero para muchas cosas, otra cosa es que se gastara bien, mal o regular, que ahí ya me da igual, vamos, no es que me da igual, sino que ya esa piedra ya o ese agua ya no mueve más molino, ¿eh? Y ahora estamos en la realidad que estamos, y por suerte, con buenas, malas y regulares gestiones, la realidad de los pueblos no es la que era hace 20 años, hay muchas infraestructuras construidas, unas mejor gestionadas, otras peor gestionadas, hay infraestructuras que están a medio terminar, hay infraestructuras que se les podría sacar más rendimiento, y eso sí son compromisos personales. O sea, tú te puedes comprometer en Ubrique qué vas a hacer con el campamento, qué vas a hacer con la piscina cubierta en su gestión pública-privada, qué vas a hacer con el camping de Tabisna si vas a hacer algo, porque eso sí depende de una decisión personal tuya. Pero en infraestructuras que se te puedan presentar, por ejemplo, problema de Ubrique, vamos a resolver el tema de las inundaciones. ¿Quién se va a comprometer a qué? Si tú dependerás de las financiaciones, de los proyectos y de... Por eso te digo que a mí, más que comprometerme en A, B y C, que me parece muy bien, que cada uno puede exigir lo que quiera, lo que tiene que haber claro es desde dónde parte y cuando termine tu gestión, a dónde has llegado y explicar por qué vas por ese, por qué camino vas. Pero Jorge, vamos a ver. Creo, yo me he expresado muy mal, creo que me estás ratificando todo lo que yo he dicho, porque yo he dicho compromisos que tú puedes acceder, y claro, tú lo sabes eso, porque tú sabes que dependen de ti y tienes los recursos, y compromisos que tú te comprometes a gestionar. Entonces, estamos coincidiendo los dos, ¿no? Parece que me estabas llevando la contraria. No, yo estoy puntualizando. Yo creo que hay que ser sensato. Hay cosas que dependen del ayuntamiento con los recursos que tiene, claro, y a eso se compromete. Claro. Lo que no puede ser que esas cosas tan básicas, después ni eso siquiera. Y además, esas cosas básicas las tienes que pormenorizar, porque después ni eso se hace. Así que, ya que es tan fácil, bueno, fácil, relativamente fácil, las cosas sencillas, las cosas sencillas. Antonio, parece que no se hace nunca nada, porque según tú, todo es mentira. Todo lo que se dice. Pues a ver si alguien Ubrique tiene quejas, no de esta corporación última que terminó, sino de la anterior y de hace 15 o 20 años también. Claro. Es decir, la gente tiene quejas. No, que hace 15 o 20 años algunos sí tenéis quejas, pero de los últimos 12 años he escuchado yo pocas. Pregúntale a la gente de Ubrique si. He escuchado yo pocas de los últimos 12 años. De más para atrás sí tiene buena memoria. Pero pregúntale a la gente de Ubrique y entonces esas cosas que se dijeron muchas veces no se han hecho. Porque claro, a lo mejor ese tiralínea que iba a cruzar medio. Tiralínea no, me lo digas eso. ¿Cómo se llama? Tiralínea no, un teleférico. Teleférico ese. Que iba a cruzar medio Ubrique, o un campo de fútbol en el aire como el Bernabéu, cosas así, pues hay que decir, señores, que esto lo voy a gestionar, pero que esto es un compromiso entre comillas, es decir, o lo aclara o estamos engañando, vale, a la gente. Vale. Pero yo con todo esto volvemos a lo mismo. Me parece muy bien que cada uno diga lo que le venga en gana. Me refiero a los partidos políticos, que ofrezcan a los ciudadanos lo que les venga en gana. Los ciudadanos, entiendo yo que son lo suficientemente mayorcitos para entender si lo están engañando o no le están engañando. Y más sencillo que lo que podamos prometer, lo que hemos prometido, que se vayan a los programas de hace 4 años, si los encuentran, porque hay algunos programas que ni existen. Ahí voy yo. Cuando dice que las cosas que la gente hace en sus programas, vuestros programas, cuando se habla y no se dice nada, yo me refiero cuando se habla y después los programas no están por escrito, como claro, dice Manolo. Es decir, eso está así, porque yo estaba revisando los programas claro, de la última candidatura y hay una cantidad de vaguedades. Antonio, no, tenemos programas por escrito. Yo sí. Va a haber programas por escrito. Yo también. ¿Siempre? Sí, nosotros sí, estamos elaborando lo que se llama un plan de gestión para la legislatura 2015-2019, un plan de gestión municipal. Pero el plan de gestión municipal se divide en varias partes. Una es, por ejemplo, la que ha expuesto Jorge, que es lógico y razonable que a lo mejor se comete el error de decir, como a eso referencia Antonio, el teleférico. Es que el teleférico no lo hacía el ayuntamiento, que había unos señores y una empresa que era la que estaba dispuesto a hacerlo. Igual que los aparcamientos, que llegaron a hacer las catas y montarse, estaban ahí las empresas, lo iban a hacer. De sopetón nos llega aquella crisis que por otra parte, hasta el mismo presidente del gobierno la negaba, y llegó de la noche a la mañana, y todo se vino abajo, todo. El teleférico, la otra, los aparcamientos, todo. Ahora, eso hay que distinguirlo. Yo creo que los ciudadanos también lo saben. Muchas veces no, ¿eh? Muchas veces no, y se engaña. Porque aquí se ha vendido en un plan, en un programa electoral, que no era ni programa de gobierno, sino un panfleto, un programa electoral, que se iba a hacer una variante. Cuando el ayuntamiento ni pincha ni corta en la variante. ¿Eh? Y ellos iban a hacer una variante. Y yo, cuando queráis, me traigo aquí el programa del 99. Pues tráelo. Tráelo y léelo entero. Y esas cosas... A ver si te enteras cuando se dicen las cosas. Sí, y esas cosas se deben de poner muy claritas. Ahora, hay, yo no sé en qué porcentaje, pero en el mayor porcentaje de gestión municipal son de recursos propios. Y muchas veces son gestiones que no son tampoco de dinero. Porque, por ejemplo, una de las cosas que tú has planteado, que nosotros lo estamos... lo vamos a incluir, una de las cosas, por ejemplo, es que el equipo de gobierno cumpla con los reglamentos de los... No tenemos tiempo para más, Pepe, de los colectivos, lamento. Por ejemplo, si ¿cómo se llama? La Comisión Económica y Social, por ejemplo. Exactamente. Hay que convocarlo. Si el reglamento dice dos veces al año... Se le convocarán dos veces al año. Javier, cosas rápidamente, así, por ejemplo. Rápidamente, porque estamos ya fuera de tiempo. Decir solamente que el Partido Popular, siempre que ha concurrido, desde que yo recuerdo, te estoy diciendo, ha llevado su programa electoral. Yo los tengo en mi casa, los programas electorales del Partido Popular. Otra cosa diferente es que se dicen vaguedades. Ahora has querido rectificar un poco y has dicho otra cosa, sino que se hable claro. Yo creo, por lo menos desde mi punto de vista, que hay que proponer propuestas realizables. Otra cuestión diferente, y hemos optado nosotros desde el Partido Popular siempre por esa opción, la de propuestas realizables. Y por escrito. Porque, como se ha dicho anteriormente, perdona, ya termino, como se ha dicho anteriormente, los recursos son limitados. Otra cuestión es prometer y hacer proyectos faraónicos como Ubrique tiene, que está, yo creo que eso ahora es una pupita que tenemos ahí, porque después vienen a mantener esos edificios, que no es solamente hacer un edificio a gran escala, sino que después hay que mantenerlo, y todavía recortan más los recursos que tiene el ayuntamiento, porque creo recordar que el ayuntamiento para lo que es gasto corriente, de lo que es arreglo de calle, arreglo de jardines, arreglo, tiene unos dineros poco limitados, un poco limitados. Me gusta escuchar lo que es eso. Habría que recordarte, Javier, los aparcamientos que iba a hacer la Plaza Rafael Alberti. Iba a quitar la plaza y hacer todos aquellos aparcamientos. Obra faraónica como esa, entiendo yo que no son irrealizables. O tú, entiendo como yo que, como tú, decía Pepe, como pues, a lo mejor tenía una empresa que... Pero la situación del ladrillo se vino abajo, la burbuja inmobiliaria se vino abajo. Ahora mismo no es rentable invertir. Y Ubrique... Esto hace 4 años, no hace 8. Sí, pero que Ubrique, por desgracia, es muy dificultoso hacer aparcamiento. Lo dejamos aquí. Manolo, Jorge, Antonio, Pepe y Javier, muchas gracias por habernos acompañado. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela y a continuación todo el deporte con Jesús Domínguez. Que pasen una buena tarde y hasta mañana.